el show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Les saludamos con esta neblina intensa sobre la capital regional. Juanito Álvarez está en la sala de sonido. Juan Carlos Barrueto ya prepara su programa para las 9 de la mañana con 30 minutos. Y comenzamos el show de hoy con los titulares en Fantástica. Mientras los Libertadores van viajando a Puerto Montt a esta hora, 7:15 de la mañana salieron los Libertadores, 8:00 de la mañana salieron los Libertadores a Temuco y 4:30 de la tarde también a Temuco. Corte paralizó decreto que ordenaba demoler pabellones de Fital. Hermetismo en investigación de asalto y secuestro local de comida rápida. Retraso por búsqueda de terreno para el hospital. Alcalde de Constitución calificó el hecho como una comedia de equivocaciones y perjuicio para la comuna. Ex concejal curicano confesó haber rendido viático con boleta ideológicamente falsa. Dramático rescate tras violento choque, Oye, camioneta con un camión, eso lo vimos ayer nosotros, Los dos gallos dicen que van con verde. Es complicado eso, Complicadísimo, Increíble. Señoras y señores, son parte de los titulares para hoy. Saludamos a usted que va a la sintonía. Buenos días, nuestros amigos de los transportes escolares. Buenos días, ustedes que están en la sintonía a esta hora tomando desayuno. Manejen con precaución quienes van desplazándose por la ciudad o la carretera. Manejen con mucho cuidado. Hay mucha neblina en la región del Maule. Neblina, llovida, cemento resbaladizo, posibles accidentes, frenazos, se desplazan los vehículos y vienen las colisiones por alcance. Así que, a manejar con precaución. Sí, señor, comienza el show. Salgo al trabajo muy temprano en la mañana. Me parto el lomo y lo que gano es una cagada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. El fin de semana y el descanso se hace nada. Llego a dormir y ya comienzo otra jornada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Leyes del mercado, no quiero vivir así, me vuelvo loco. sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Con esta rutina sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Con esta rutina sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco. Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco. Auditores, a manejar con mucha presión, ¿eh? Cuidado, muchos vehículos desplazándose por este día martes en la ciudad, pero también es importante que manejen la defensiva, ¿eh? Cuiden su vida y la de los demás. Recomendación del show que informa lo que importa. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8:09. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Dos brigadas de la PDI están indagando asalto y secuestro. Fiscalía y policía mantienen total hermetismo. Carabineros comentó que el caso es totalmente excepcional y que la delincuencia está controlada. ¿Dónde eso? ¿En Marte o no? La delincuencia está controlada. ¿En Saturno? ¿En Mercurio? ¿En Plutón? A lo mejor puede ser en Arabia Saudita, pero aquí no, ¿ah? Detectives especializados de la Brigada Investigadora de Robos y de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales continuaron ayer abocados a indagar el violento caso criminal de robo y secuestro registrado en la madrugada del domingo y que afectó a los encargados del local de completos Don de Carito en Talca. Dios mío, ¿ah? ¿Eh? Increíble. Me sorprende que digan que tenemos menos, que la delincuencia está controlada, por favor. Dramático rescate de conductor de camioneta que chocó con un camión en la Alameda de Talca con la Circunvalación Norte. Bomberos debió extremar sus esfuerzos para auxiliar a la víctima atrapada entre los fierros retorcidos. Oiga, la camioneta se la compro, le doy 2 lucas. No, le dé 2 lucas, señor, va a perder plata así como quedó, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Asalto aclarado en Curicó en manos de la justicia que dio un menor de 17 años detenido por personal de la sección de investigaciones policiales de la tercera comisaría de Carabineros de Teno en la primera comisaría de Curicó, sindicado por las víctimas como responsable de un violento asalto a mano armada registrado el 31 de julio en la comuna de Romeral en una botillería cuyo propietario fue herido a bala. ¡Ay, hombre! El imputado fue capturado en la población Los Guindos, en la comuna de Romeral. Hay harta guinda en Romeral, ¿pues? Fue literalmente rodeado por los carabineros. Ahí está este buen rodeado por los demás y lo pillamos seguro. ¡Ay, hombre! Quienes lograron reducirlo y entregarlo a la tenencia de carabineros de Romeral para su posterior traslado al juzgado de garantía de Curicó. El imputado... Se llama imputado porque es hijo de... No, la quiero. Tenía una orden de detención pendiente bajo el delito de robo con violencia e intimidación. ¡Ándate, guachito, por Dios, hombre! Ay. 6 empresas licitaron nuevos cuarteles bomberiles en Yerba Buena y Curicó. ¿Y por qué a los bomberos los colocan en la página policial? No entiendo. Fatal incendio hasta el sector rural de Curicó 1, no, de Guayco 1, en el callejón Las Viñas, parcela número 9. Llegaron ayer voluntarios del Cuerpo Bombero de Curicó y personal de carabineros, luego que se desatara un incendio que destruyó una vivienda de material ligero, cuyo propietario es un amigo. Y un amigo habían permanecido consumiendo alcohol hasta que se desató el fuego en la cocina de la propiedad. O sea, Guaystime, a gente lindo, estaban vueltos para atrás, paisano. Parece que sí, Buñón. ¿Eh? Se habían guaraqueado hasta por debajo de la lengua. Parece que sí. Por no respetar una señalización de ceda del paso, colisionaron ayer 2 vehículos en la esquina de la calle 5 Oriente con 5 Norte. La víctima de mayor gravedad fue el conductor del vehículo que viajaba por la 5 Oriente, quien debió ser rescatado por bomberos desde los fierros retorcidos del móvil. A su vez, personal de carabineros se hizo cargo de aclarar la causa del accidente. 5 Oriente con 5 Norte. Ahí tiene preferencia el que va por la 5 Oriente. Dios mío. A lo mejor iba a pagar un parte ahí al tercer juzgado, ¿ah? Pero el tercer juzgado aquí a las 6, pues yo. ¿Ve que anda perdido? Pero después doblaba para allá. Si usted quiere viajar a Puerto Montt, ¿qué tiene que tomar? Los Libertadores, 7:15 a.m. todos los días, Los Libertadores a Puerto Montt. Además, a las 8:00 a.m. sale un bus Los Libertadores a Temuco, desde el terminal de buses. Y fíjese, a las 4:30 p.m. a Temuco. Aproveche de viajar con Los Libertadores al sur de Chile. Ahorro Coop, para brindarle la patria, para comprar ese asadito y todo lo que necesita para fiestas patrias. Ahorro Coop, 5 Oriente, 1421, 3 y 4 Norte. Se anda medio así como que va para el otro lado, porque para acá, para allá, que se enferma, ¿no? La farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur, 13 Oriente, en toda la esquina. Ahí está la farmacia Oriente del Terminal. Remedio oferta todos los días y abierto todos los días del año, ¿ah? ¿Eh? Además, el Aula del Vino, en la 1 Norte, 17 y 18 Oriente. ¿Quieres saber la hora? Son las 8:15, maestro. Póngale color porque comenzamos con esta canción en el show. Hay mucha neblina. Aclaró ya, maneje con precaución. criatura. A esta hora tenemos 2 grados en Talca, 2 grados. Y la humedad. 80% humedad, se esperan 19 grados para hoy, cielos parcialmente nublados y a esta hora mucha neblina. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8 con 20 minutos, 8 con 20. Gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8 con 22 minutos. Corte de Talca paralizó decreto municipal que ordenaba demoler pabellones de FITAL. Nuevo capítulo del conflicto entre FIMAULE y Agrícola Central. La Fundación presentó un recurso de protección en el cual denunció graves e irreparables perjuicios al llevarse a cabo el mandato de la Dirección de Obras del municipio de Alquino. Hoy está la escoba con esto. Pasado las 8:30 me quiero referir a este tema. Alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela. ¿Es el negrito chiquitito? Ah, bueno. Justamente, Uno que parece tizoncito con ojo, Justamente. Alcalde confesó estar harto por búsqueda de terreno para el Hospital de Constitución. Ya me tienen hasta así dijo el alcalde, Servicio de Salud del Maule publicó el domingo un llamado que invita a participar en el proceso de presentación de antecedentes de terreno para la reubicación del anhelado recinto asistencial, siendo que a principios de este año ya se había considerado uno emplazado en Cruce de Viñales, O sea, todavía andan buscando terreno, ya van casi 2 años del gobierno y todavía andan buscando terreno. Van a ir a los 3, a los 4 y buscando terreno. Y a propósito de esto, en el borde costero hoy se desarrolla un simulacro regional de terremoto y tsunami. Para el día de hoy en la mañana se espera la realización de un simulacro de terremoto y tsunami. Juanito, como si la gente no conociera lo que es un terremoto y un tsunami en el borde costero. Eso era antes, no ahora, por favor. Core analiza proyecto de vialidad urbana y avanza en posible financiamiento. Se evalúa financiar prefactibilidad de proyectos. Oye, mire, esto que es complicado, En Talca y Linares, durante el periodo de paro docente, cerca de 350 alumnos se fueron de establecimientos municipales y particulares subvencionados, A particulares subvencionados. Jefes DAEM lamentaron detrimento económico y pérdida de confianza en el sistema público. Es que ¿sabe cuál es el problema de esto? Es que si hay menos alumnos, hay menos subvenciones, menos posibilidad de trabajo para los profesores en el sistema público. Y además, esto demuestra también la pérdida de confianza en el sistema público. Qué lamentable, Ojalá no sigan marchándose hacia otro lugar los chiquillos, especialmente los colegios particulares subvencionados, porque el sistema público, como decía, va perdiendo subvenciones y esto, por supuesto, menos posibilidad de trabajo para quienes quieren trabajar en el sistema público, como son los profesores. Señoras y señores, son las 8 con 24 minutos, vamos a hacer un alto y vamos a volver, recordando que los Libertadores van viajando a Puerto Montt desde 4:45 de la mañana todos los días, desde el terminal de buses, y a las 8 y a las 4:30 de la tarde viajan a Temuco, los Libertadores, seguro para llegar a su destino. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Ahorro Coop, para pedir el crédito en estas fiestas patrias, nada mejor. Ahorro Coop. Y el Aule del Vino, 1 Norte 17 y 18 Oriente. Manejen con cuidado, hay mucha neblina. Aclaró, está clarito el cielo, está oscuro con la neblina, pero dicen que estaría despejado después del mediodía y habrá una máxima de 19 grados. ¡Listo!

brindar con el Aule del Vino para el mejor cumpleaños. Y saludamos a quienes están cumpliendo un año más de vida, o sea, los nacidos hoy día 18 de agosto. ¡Felicidades! Está de cumpleaños don Claudio Montalva Avendaño. ¿Eh? ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Eh? Del Senama. ¿Eh? ¡Felicidades! Está de cumpleaños Cristian Enrique Gutiérrez Espinosa. Muchas felicidades. Tarara, tarara, tarara. La Coté Rojas está cumpliendo años. Nació hoy día 18 de agosto. Mi querida amiga Nancy Beltrán Medel. Felicidades para la Nancy. Muchas felicidades. Y también para usted que está cumpliendo un año más de vida, para usted que está cumpliendo un año en compañía de su familia, a lo mejor solita, solito, le acompañamos nosotros, le deseamos que Dios le dé pero muchos años más. ¡Vamos cantando! Feliz, te deseamos a ti. Que los cumplas feliz. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 18 minutos para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Comenta el concejal Luis Sebastián Bielma, la voz de los que no tienen voz. Queridas amigas auditoras, queridos amigos auditores, la Corte de Talca paralizó decreto municipal que ordenaba demoler pabellones de Fital. Nuevo capítulo del conflicto entre Fiomaule y la Agrícola Central. Pero no quiero referirme a este tema específicamente, pero dentro de esto quiero dar mi opinión como talquino por adopción. El 3 de agosto pasado cumplí 40 años en Talca, trabajando por la ciudad de Talca, entonces quiere decir que tengo derecho a opinar, que soy un talquino, mis hijos han nacido acá, mis nietos han nacido acá, vivo feliz acá en Talca, y me identifico con las cosas que tiene Talca. Y Talca se identificaba por el Ranger, por el Río Claro, por el Piduco y la Fital, entre otras cosas. Hoy día sumamos la independencia, la fiesta de la independencia y el Chancho Muerto. Pero mientras surgen algunas fiestas no podemos matar a otras. Y eso es lo que está haciendo la Agrícola Central. Y se lo voy a contar a usted como me lo contaron a mí. En aquellos tiempos, el Estado de Chile donó unos terrenos para que se realizara una feria en Talca. Le donó estos terrenos a la Agrícola Central, a la Cámara de Comercio Detallista y a la Cámara de Comercio Minorista. Estamos bien hasta ahí. En ese tiempo no habían formado una sociedad como después existió Fimaule, mucho después. Y como buenos amigos y gente de buena intención dijeron, ya coloquemos la nombre de la Agrícola Central que está constituida. Ya, pues, dijeron todos. y quedó a nombre de la Agrícola Central. Y los viejos de hoy, jóvenes de aquellos tiempos, respetaron esa palabra como lo hacía la gente antigua. Pero hasta que aparecieron los renuevos, como diríamos en buen campesino, los hijos y los descendientes de aquellos viejos pioneros de la Feria Internacional de la Región del Maule, me refiero a los viejos pioneros de la Agrícola Central, que integraban también el directorio de la Feria Internacional de la Región del Maule, les crecieron los colmillos. Cuando aparecieron ofertas por el terreno de una inmobiliaria, me dijeron, o también de un centro educacional universitario, me dijeron. Y es donde empezaron los problemas. La Agrícola Central dice que los terrenos son de ellos. Legalmente sí, porque el gobierno los puso a nombre de ellos. Pero, los terrenos fueron donados por el Estado para una feria internacional. Y hoy día eso es lo que no se ha reconocido. Y eso es lo que los talquinos nos molesta. No se pueden avivar, porque ese es el término. Como son agricultores, les estoy hablando sus términos. No se pueden avivar y quedarse con los terrenos, porque a lo mejor legalmente les pertenece, pero moralmente no. Y fíjese, no podemos terminar una feria que ha sido la única que ha sobrevivido o sobrevivió a esta destrucción de ferias a nivel nacional. La FISA, que era la feria más grande de Chile, murió. En Concepción murió otra feria. En Osorno murió otra feria. Y tantas a través de todo el país que fueron desapareciendo, y la FITAL se empinaba siempre de vuelta de vacaciones, de vuelta cada verano, para orgullo de los talquinos. Y esa frase tan tradicional de los talquinos: oye, que está mala la FITAL, la del año pasado estaba buena. Todos los años era lo mismo, pero queríamos a la FITAL. Nos encontrábamos ahí con amigos de mucho tiempo. Era el punto de encuentro para los talquinos, para los habitantes de la región del Maule. No matemos la FITAL. Que ojalá Dios ilumine, lo que es muy difícil, a los señores de la Agrícola Central, y tomen conciencia de que esos terrenos no fueron donados para ellos, fueron donados para tres instituciones que se los traspasaron a ellos en esa oportunidad. Es otra cosa, pero fueron donados para una feria internacional, en este caso la Feria Internacional de la Región del Maule. ¡Que viva FITAL! ¡Que viva las tradiciones! ¡Que viva Talca! Y que no muera la Feria Internacional de la Región del Maule. La voz independiente, que dice la verdad. La voz que se la juega por Talca y su gente. La voz valiente, Luis Sebastián Bielma. No es un político, es un servidor público de verdad, de verdad. La voz de los que no tienen voz. Con Luchito Bielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los bares y que el aire se llene de amor. Va

Atención, hay alerta sanitaria ambiental. Talca Norte. Atención, Talca Norte con alerta. Talca Centro Sur, alerta. Talca Oriente sin alerta. Eso significa que no podrán usar Talca Norte y Talca Centro Sur, no podrán usar estufas a leña entre las 6 y las 12 de la noche, aunque haga frío. Bueno, y los que pueden usarlo en el sector oriente, tienen que usarla con mucho cuidado, leña seca o leña certificada. Así que hoy día no hay alerta en el sector oriente, pero sí en el sector norte y en el sector centro. Así que ya saben, alerta sector norte y centro sur, y por supuesto el sector oriente no tiene alerta. Se cita a reunión extraordinaria en calidad urgente para este viernes 21 de agosto a las 19:30 horas en 26 y medio sur 130. La Junta de Vecinos Agua Dulce Samuel Lillo. Los puntos a tratar son: designar Tricel, próxima elección directiva, conformación del comité para postulación a proyecto de mejoramiento, avance de proyecto de alarmas comunitarias, además la presencia del administrador municipal Juan Carlos Díaz en una visita especial, digo, con motivo del nuevo aniversario. La directiva de la Junta de Vecinos Agua Dulce Samuel Lillo. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio, porque soy independiente aquí, todos los talquinos importan, son las 9:10. Muchas felicidades para quienes están de santo desde el show de noticias. Saludamos a quienes llevan por nombre Leticia, Elena y San Alberto Hurtado, ¿ah? Ya, Leticia, Nelly, Elena y hoy día también es San Alberto Hurtado. Leticia, Elena, Nelly y San Alberto Hurtado. Felicidades a todos quienes llevan este nombre, ¿ah? Alberto, Leticia, Nelly y Elena. Muchas felicidades para todos y para todas nuestras amigas, ¿ah? La Nelita Hernández, funcionaria municipal, un saludo grande para ella, ¿ah? Para María Elena Tapia, la gerente de Ahorrocop, ¿ah? Para Elenita Roja, pues, ¿ah? Claro, Elena Roja. Para Alberto hay muchos, ¿ah? Muchos, ¿ah? Para Alberto González, mi amigo. Así que muchas felicidades para todos los Albertos, para las Elenas, para las Nelitas y también para las Leticias. Felicidades a la señorita Erika Leticia, la secretaria de la alcaldía, ¿ya? Muchas felicidades para todas y para usted que está en la sintonía también. Un abrazo. ¡Cantamos! En este día, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Sí, señor. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9:15. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorrocop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señores, llega esta hora el sobrino del Taita Jerónimo. ¡Ay, hombre, por Dios! Primo hermano del único brujo compactado con los espíritus, Don Salomón. Señoras y señores, el hombre infalible en los trabajos de magia rosada, Don Abraham. Gracias, paisanito lindo. Quiero pasar el aviso de unas primas que quieren trabajar acá. No me diga que tienen primas que quieren trabajar. Pase el aviso entonces, señor. Fíjese, mi prima se llama Dania Morena, atractiva, complaciente, independiente, 52-31-94-90. Tengo otra prima, linda universitaria, que ofrece servicios sexuales, 67-68-19-58. Mire las primas que tiene usted, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿y podremos convencer a sus primas? Sí, sí, lleva 50 lucas en la cartera, ¿por qué no, ah? ¿Eh? Con bien generosa. Se van a dejar 2 lucas y va de parte mía. Mire las primas de Don Abraham, ¿eh? Me habían dicho que viene de muy buena familia usted, ¿eh? Es lo que yo digo. Oye, si quiere viajar al sur, ¿dónde tiene que ir Don Abraham? En Los Libertadores, a las 6 de la mañana con 45 minutos. Cuarto para las 7 de la mañana, a las 8 y a las 4 y media de la tarde a Temuco, ¿eh? Temprano vamos a Puerto Montt. A Puerto Montt será Puñolcún. Ay, guay, este me ha lindo viaje en Los Libertadores. Agua, guay, bajar, bajar, bajar. Hablo en castellano, viendo que estamos para Chile. Ah. Atención, Tauro, no, Aries. Tiendes a subir de peso rápido, así que cuida la alimentación. Estáis comiendo más que chancho en engorda. ¿Eh? Ya, Tauro. Si atraviesas problemas legales por deuda, vas a encontrar apoyo en un familiar que te va a prestar 2 lucas. Así que, más no, ¿eh? Con eso de temas, ¿eh? Géminis. Controla tu carácter para ganar más amigos en su centro de trabajo. Estás de mal genio, ¿qué te está pasando, oye? Cáncer. Si encuentras un enemigo en la vista, ve al mar, a un sitio similar y llénate de energía positiva. Ahora, si no tenéis plata para ir al mar, anda al Río Claro nomás. Y si no tenéis plata o zapatos para el Río Claro, anda al Baeza, ¿eh? Por lo menos, si te da rabia, le tiráis una piedra o un guarén. Allá. Atención, Leo. Busca un momento para la reflexión y reconéctate con la naturaleza, cabro, ¿eh? Virgo, toma más vitaminas, olvídate del cigarrillo y evita el exceso de grasas, ¿eh? Cuida tu salud, anda a la farmacia Oriente del terminal 2 sur, 3 Oriente, la del lado arriba del terminal. Esa es la buena, los otros son chanta. Ya, oiga, no sea así, hombre. Libra, no dejes que los años pasen, necesitas armar y respirar amor las 24 horas del día. Eso bueno, ¿eh? Escorpión, un amuleto para el amor ahuyentará a quienes envidian tu romance. ¿Cómo estamos para el 18? ¿Con el crédito Ahorro Cop? Claro, Ahorro Cop, ¿eh? Claro, para pedir el crédito 18ero, para bailar cueca, para comprar pañuelo, para comprar asado, para todo eso, ¿va? ¿Eh? Ahorro Cop. Sagitario, quizás termines aburriendo a tu pareja con la rutina de siempre, ¿eh? Capricornio, la autocrítica tiende a deprimir el espíritu, tira para arriba porque para abajo no sirve, ¿ah? Acuario, dedícate tiempo a tus seres queridos y demuéstrale que son tu fortaleza. ¡Eso! ¡Póngale color, paisano! ¡Hartos, échate de ahí! Piscis, no está bien medicarse con consejos de amistades, ¿ah? Anda a la farmacia Oriente, habla con Don Hugo, ahí te da buenos remedios, ¿ah? Café aspirina. ¿Cómo le dar café aspirina? Yo no existo, señor. ¿Eh? Mejorar tampoco, ¿eh? Tómate una criogenera, entonces. Toma, vieja doy. Señoras y señores, cuidado con la neblina, ¿eh? Camino San Clemente con mucha neblina. A continuación, a Bencahue, la ruta 5 Sur con mucha neblina. Eso lo dije ayer, que iba a haber neblina. Sí, señor, usted lo dijo y es verdad. Y si lo dice el show, es verdad. Son las 9:20. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traigan la maicena, porque voy a amanecer. María Caquito se le partió, la cama que el chagua le dio, la trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama, clama. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, tócale zorrillo, César Hernández. Serrucho, serrucho, serrucho, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, yo soy su carpintero.